referimos a Óscar Molero, 20 años en una noche. Es una selección con la música que lleva precisamente 20 años pinchando. Una de esas sesiones en la que cabe de todo. Que sí, que hay tecno, que lo habrá para todos los gustos, pero que además habrá muchas otras cosas, muchas sorpresas en esa selección musical. Bueno, esa selección musical que además nos va a hacer viajar a través de esta, que es su carrera de 20 años, para afrontar un futuro que es de lo que se va a encargar él de contarnos en los próximos minutos, porque vamos a estar con él antes y después de la sesión. ¡Feliz año nuevo, Óscar! ¡Feliz año a todos! 20 años de carrera y ¿se han pasado volando? Pues la verdad es que tengo la impresión de que han pasado rápido. Pero bueno, que eso es fácil decirlo ahora, que ya han pasado los 20. Pero sí que ha habido años que se ha hecho hoy la cosa un poco más lenta y demás. Pero sí, en general ahora mismo la impresión es que ha pasado rápido. Bueno, lo cierto es que el programa de esta noche es un programa muy especial. Primero porque es Nochevieja y también porque vamos a poder escuchar una sesión que algunos han calificado de histórica. La sesión con la que en septiembre en la Sala Fabric de Madrid celebraste precisamente eso, 20 años de carrera. ¿Qué es lo que vamos a escuchar esta noche, toda esta madrugada, hasta que se haga de día? Pues bueno, hay un poco de todo. Sí que es cierto que un poco la idea era tratar de poner, pues, dentro de la electrónica y del techno y todos los estilos que está pinchando en estos 20 años, pues la idea era poner un poco de todo. Pero una vez que me puse a seleccionar y demás, me di cuenta que hubiera necesitado más de 6 horas, pues hubiera necesitado igual 7 u 8 o incluso 9 horas para poder poner todo. Pero bueno, básicamente lo que vamos a escuchar pues es pues un poco así de los principios y de todo lo que empecé a pinchar así a los comienzos, pues algo de BM, algo de acid techno, algo de acid house, algo de Detroit, algo del techno un poco más contemporáneo, más actual. O sea que un poco esos son así un poco los estilos en los que me moví el 26 de septiembre. ¿Y vamos a poder oír cosas de tus diferentes alter egos o es 20 años de Óscar Molero como principal personalidad? No, seguro, porque la sesión ha tenido cabida mucho material que suelo pinchar cuando hago sesiones con el alter ego de Dr. Smoke. O sea, tanto cosas como de electro, como cosas de más acid house, como clásicos así de Chicago y de Detroit. O sea que sí, claro que tendrá cabida material de ese. Hasta algún Joy Division creo que cae por ahí, ¿no? Sí. Tan soplado. Es alguna de las cosas más comentadas. Nos han soplado unas cuantas, pero no las vamos a decir ahora. Vale. Hablaremos de ello después, si te parece. Sí. Mejor que sea una sorpresa, que la gente disfrute a partir de ahora de la sesión. Espero y creo que más de un amante de la electrónica haga parte de su fiesta de esta noche vieja o ya de este año nuevo con parte de esta música, la música de Óscar Molero en este especial de Radio 3. Y nada, al final de la sesión, cuando ya sea de día, hablamos un rato más. ¿Te parece? Perfecto. Pues hasta ahora mismo. Venga, hasta ahora. Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo. Nuevos hábitos de baile en Radio 3. DJ in session.

Que pase contigo. DJ in Session en Radio 3. Nuevos hábitos de baile. DJ Sessions. En Radio 3. espacio, tiempo. DJ Sessions en Radio 3. última noche que pasé contigo. DJ Session en Radio 3. Ya no es Nochevieja, es Año Nuevo y en Radio 3 lo estamos celebrando como nunca, con Óscar Mulero como maestro de ceremonias, con la banda sonora de su carrera musical. Un repaso a 20 años de uno de los discjockeys más influyentes de la escena electrónica española. Una sesión para disfrutar de cada tema, como el Can You Feel the Bass de Fortune o el Altered States de Ron Trent, que ya hemos escuchado, o el sonido acid de Bam Bam, que escucharemos enseguida, o al holandés con un pie en Detroit, que es Orlando Bourne, o Future Fantasy Club. Una ida y vuelta constante entre los últimos 80 y los primeros 90, pero eso sí, sin un orden cronológico estricto. Y atención, porque en algunos momentos de la sesión se os va a poner la gallina de piel, y no solo por la música, sino por el ambientazo que se creó el pasado mes de septiembre en Fabric con este set tan especial de Óscar Mulero. Y es que en esta sesión vais a escuchar el sonido ambiente, algo que ya no ocurre casi nunca, que en las sesiones de disc jockeys se grave también el sonido del público. No sabemos por qué, ya sea por los detalles, ya sea por los grandes temas que cuentan 20 años de la carrera de Óscar Mulero, la de esta noche es una sesión impresionante y nosotros seguimos escuchándola en este especial Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo en Radio 3, hoy con más razón que nunca. We'll be right back. likes to be left alone. Especially when they don't know right from wrong. Parents, where's your child? Hábitos de baile, DJ y sesiones en Radio 3. Yeah.